razón te has marchado, me has dejado. Sufro, sufro, sufro sin razón. Sufro cada día por tu amor. Sufro, sufro, sufro sin razón. Sufro cada noche por tu amor. ¡Ea! Así. Decirte un adiós, te caerías un gran dolor. Te has marchado, me has dejado. Porque dejaste un adiós con unas líneas sin razón. Te has marchado, me has dejado. Sufro, sufro, sufro sin razón. Sufro cada día por tu amor. Sufro, sufro, sufro sin razón.